El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen por la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 940M o a través de la internet en www.casadelacultura.gov.es. Hoy 4 de abril tendremos un programa con algunas noticias sobre noticias relacionadas con las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Recuerden que este es el programa de la radio de la Casa de la Cultura dedicado a las precisamente a estos temas, a los temas de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Durante este fin de semana hemos tenido noticias provenientes de Perú, desde Marruecos, desde Estados Unidos, desde Alemania y desde Groenlandia, la fría Groenlandia. Así que estaremos hablando de estos temas durante esta hora, que como todos los lunes y los martes llegamos a ustedes para hablar de esto, para desmitificar, para quitarnos esos mitos, para quitarnos esos esos mitos, esas ideas preconcebidas sobre el mundo, sobre las realidades LGBTI. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias a través del Facebook de la Fundación Ecuatoriana Equidad, que es quien produce este programa. Vamos primero a ver qué pasó en Perú. Precisamente el día de hoy se armó una polémica noticia del día de hoy, en realidad, ¿no? Esto es del portal universogay.com. Polémica en Perú con líder religioso que insta a no votar a candidatos que promueven el matrimonio homosexual. Según sus declaraciones, no es moralmente lícito votar por un candidato que está promoviendo el aborto, que está promoviendo el matrimonio homosexual. Esto según las declaraciones en la misa del día de ayer del Monseñor del Río, arzobispo de Arequipa, al sur de Perú. Nuevamente se desata una polémica relacionada con la iglesia y su opinión sobre el matrimonio gay. En este caso, la noticia tuvo lugar en Perú y se relaciona además con la política. No es moralmente lícito, como habíamos mencionado, las palabras del Monseñor del Río, no es moralmente lícito votar por un candidato que está promoviendo el aborto, que está promoviendo el matrimonio homosexual. Esto declaró el Monseñor del Río. Al trascender estas declaraciones, las asociaciones LGTB se manifestaron en contra de esta opinión y, por su parte, el arzobispo de Lima y primado del Perú, cardenal Juan Luis Cipriani, además es el arzobispo metropolitano de Piura, Monseñor José Antonio Eguren, expresaron su respaldo a Monseñor del Río. Al presidir la firma del compromiso por la vida y la familia, organizado por la Marcha por la Vida y la Plataforma Ciudadana Decidamos, el cardenal Cipriani advirtió a los candidatos al Parlamento peruano que lo que detiene hoy al mundo es ese temor al bullying. A un congresista, no a cualquiera, lo paraliza la prensa. A muchos obispos los paraliza la prensa. Buscas quedar bien y que no te traten mal. Por eso, desde aquí, mi homenaje a mi querido amigo y hermano Monseñor Javier del Río, expresó Cipriani para el portal de noticias católico ASI Prensa. De su parte, Monseñor José Antonio Eguren, de arzobispo metropolitano de Piura, al frontera con nuestro país, entrevistado por la televisora Canal N, aseguró: tengo yo que respaldar las declaraciones que ha hecho mi hermano en el episcopado, el arzobispo de Arequipa, pues nunca el aborto puede ser aprobado por un cristiano, por un católico, y aun cuando se haga legal, será siempre inmoral. Bueno, ya como opinión sobre esta noticia que nos llega del Perú. En realidad el tema del aborto es un tema que lo defienden más los movimientos de mujeres y feministas. No está tan ligado al matrimonio civil igualitario para las personas del mismo sexo. Pero siempre en los medios y en las declaraciones nos hemos acostumbrado a que se ligue a ambos temas como parte de un mismo conjunto de luchas sociales. El calendario, el escenario, la arena política en el Perú cada vez está prendiendo más, dadas las elecciones que se avecinan, y este tipo de declaraciones no será la primera, no va a ser la última. Y pues nada, estaremos pendientes a ver si es que alguna de estas declaraciones sobrepasan el mero hecho declarativo y empiezan a ser más bien fomento de homofobia. Si es que sucede eso, al menos en el caso ecuatoriano, si es que se hacen esas declaraciones en territorio ecuatoriano, se puede incurrir en delito de odio al promover precisamente estas actitudes homofóbicas. No sé cómo estará la legislación peruana, pero de todas maneras entiendo que están un poquito más atrasados que aquí en el país. Nosotros tenemos una legislación un poquito más avanzada que la peruana y a su vez un poquito más atrasada que la colombiana. Vámonos con un corte musical y volvemos con más información sobre las poblaciones de la diversidad sexual y de género. We'll be right back. escuchábamos a Mamá Vudú con Ladrando. Mamá Vudú. Este grupo ecuatoriano que ya tiene algunos años de trayectoria, si no me equivoco, más de una década inclusive, ¿no? Mamá Vudú. De los clásicos de nuestro país. Vámonos con más información, esta vez desde los Estados Unidos. La justicia federal se pronuncia en Mississippi. Prohibir adoptar a las parejas del mismo sexo es inconstitucional. La norma que prohíbe adoptar a las personas del mismo sexo del Código Civil del Estado de Mississippi en los Estados Unidos fue aprobada en el año 2000. Recibió el beneplácito del gobernador, por aquel entonces un político demócrata, Ronnie Musgrove. Un buen ejemplo de hasta qué punto ha cambiado la sensibilidad hacia los derechos LGTB. Hoy sería imposible que un gobernador demócrata diera su visto bueno a una ley que prohibiera derechos como el de la adopción a parejas del mismo sexo. De hecho, Musgrove escribió en 2013 un artículo en el periódico The Huffington Post en el que expresaba su arrepentimiento y contando cómo, desde su punto de vista, había evolucionado a lo largo de los años el tema LGBTI. La prohibición de Mississippi, sin embargo, era la última que quedaba por ser desafiada en los tribunales. Leyes similares en otros estados han ido siendo invalidadas una tras otra. Es por eso que cuatro parejas de mujeres, dos de ellas queriendo adoptar conjuntamente a través del sistema de adopciones del estado y otras dos queriendo que una de los miembros de la pareja pudiera adoptar a los hijos de su compañera, ellas, acompañadas de dos organizaciones de defensa de los derechos civiles del LGBT, decidieron acudir a los tribunales. Ahora la justicia federal les ha dado la razón. En una orden preliminar, el juez federal Daniel Jordan considera que, a la vista de los argumentos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para extender el derecho al matrimonio igualitario y los beneficios que ello conlleva a todo el país, la prohibición a las parejas del mismo sexo de adoptar viola su derecho a la igual protección que garantiza la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y por ello ordena que de forma inmediata deje de ser aplicada la normativa del Código Civil de Mississippi que prohibía las adopciones homoparentales. El fallo del juez Jordan tiene una especial importancia simbólica. Por un lado, Mississippi era el último de los estados en los que una ley prohibía expresamente adoptar a parejas del mismo sexo. En este mismo momento no existe ya ningún estado que mantenga dicha prohibición de manera formal. Ello no significa que no queden numerosos flecos legales ni que no existan obstáculos a las diferentes formas de para lograr ejercer este derecho. El propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocaba una sentencia de la Corte Suprema de Alabama que denegaba los derechos de adopción que ya habían sido reconocidos en el estado vecino de Georgia a una de las integrantes de una pareja de mujeres. Pero el armazón jurídico que sustenta la discriminación en estos casos es cada vez más endeble. Por otro lado, el estado de Mississippi se halla en pleno proceso de aprobación de una de las leyes en favor de las de la discriminación de las personas LGBT que, en aras del respeto a una supuesta libertad religiosa, están proliferando últimamente. De hecho, ya ha sido aprobada por la legislatura del estado cuando se conozca si el gobernador la veta o no. Sin duda, esta sentencia, la de la Corte Suprema de los Estados Unidos, supone un soplo de aire fresco, según la nota de prensa, entre tanta corriente de odio, particularmente desde las religiones hacia las libertades civiles de las poblaciones LGBTI. Bueno, más o menos, ya como opinión, como comentario más bien de esta noticia, la semana anterior precisamente aquí en el Ecuador, y por eso hicimos aquí un programa especial con dos entrevistados aquí en el país también, la Corte Constitucional, que es la corte de mayor jerarquía en el Ecuador, justamente hizo una audiencia para escuchar a las partes las partes

después de que un abogado marroquí defendiera hoy por primera vez la orientación sexual de un joven homosexual, aún sabiendo que es un delito. El homosexual arrestado fue agredido y exhibido desnudo en plena calle junto a su compañero, que ya fue condenado a 4 meses de cárcel. Esto en la ciudad de Beni Melal, una pequeña localidad situada entre la cordillera del Atlas Medio y los macizos de Tlatatla, esto es al interior del país. La víctima compareció hoy en una audiencia junto a 4 de sus agresores y se le acusa de homosexualidad de acuerdo con el artículo 489 del Código Penal, que castiga a quien practique relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con penas de hasta 3 años de cárcel. El abogado del joven homosexual, Ibrahim Hassana, defendió en la audiencia celebrada hoy en el Tribunal de Primera Instancia de Beni Melal la orientación sexual de su cliente y pidió la abrogación del artículo 489. Se trata de una nueva línea de defensa, ya que la tendencia general en casos similares suele ser que los abogados siempre niegan la condición homosexual de sus clientes para evitarles la cárcel. En este juicio, que quedó visto para sentencia para el próximo 11 de abril, 4 agresores están acusados de agresión física con heridas, allanamiento de morada y publicación de video contrario a la moral. Se enfrentan a una pena de hasta 3 años de cárcel. Han sido asistidos hoy por 2 abogados que pidieron un aplazamiento para preparar su defensa. La audiencia de hoy tuvo una gran expectación mediática y a ella asistieron representantes de asociaciones de derechos humanos. Junto a ellos estuvieron presentes también familiares y amigos de los agresores, incluso llevaron a sus hijos al tribunal para apoyar a sus allegados y abarrotaron la sala. A las puertas del tribunal, varias decenas de familiares y vecinos de los agresores organizaron una concentración en la que denunciaron la homosexualidad y pidieron la liberación de los suyos. Basta de homosexualidad, fue uno de los lemas que gritaron los manifestantes, que gozaron también de la solidaridad de algunos vecinos. El caso estalló hace 2 semanas cuando un video casero grabado de forma ilegal se hizo viral en las redes sociales. El video muestra cómo un grupo de personas irrumpía en el domicilio de estos 2 chicos y muestra las agresiones a las que fueron sometidos y después cómo son expulsados de su casa y salen desnudos a la calle. El primero de los agredidos ya fue arrestado, precisamente porque en Marruecos sigue siendo ilegal la homosexualidad, mientras que su compañero no, en ese momento no fue apresado, pero días después sí. Abdela, junto a otros vecinos, Abdela es uno de los vecinos de estos chicos, defiende la inocencia de ellos y critica que ambos provocaran, es decir, la actitud con la que entraron las personas a su casa, pues ellos nunca habían provocado en el barrio ningún tipo de enfrentamiento o nunca habían demostrado nada que fuera contrario a la moral, digamos, a las costumbres marroquíes. Bueno, hasta aquí la nota de prensa de El Diario. Cada día más en el mundo árabe, musulmán, en el mundo del África, del norte de África, en la África del Sahara, en el Magreb, cada vez hay más movimientos, hay más apertura. Marruecos es precisamente uno de los países, inclusive en su capital, en Casablanca y en la ciudad más grande del país, en Rabat. Hay agrupaciones, hay asociaciones ya de ciudadanos marroquíes que defienden su orientación sexual. Obviamente en un ambiente muy hostil, en un ambiente de intimidación constante. Básicamente, si es que la homosexualidad sigue siendo penada por la ley y castigada con prisión, es una actividad la de estas asociaciones es linda la ilegalidad, ¿no? Pero día a día vemos que va cambiando. Algunas veces aquí en Punto Diverso hemos hablado precisamente de estos cambios que se ven en el mundo árabe oriental, del Oriente Medio. Hay países como Turquía que, a pesar de ser oficialmente laicos, es decir, no, el Estado no reconoce ninguna religión como la oficial, pero también se percibe y se tiene un ambiente social hostil hacia la homosexualidad masculina o femenina. También habíamos anteriormente aquí en Punto Diverso leído algunas notas sobre Túnez y también los procesos que se desarrollan en Túnez, en Egipto lo mismo, y en el Líbano. Afortunadamente vemos con buenos ojos estos vientos de cambio, y más tarde que temprano yo creo que modificarán estas leyes que castigan, que penan, que mandan a prisión a los jóvenes y a las chicas que deciden vivir su vida sin mentiras, porque básicamente si es que en un país, si es que en una región, si es que en una sociedad te dice que es prohibido sentir lo que tú sientes desde muy dentro, desde el corazón, lo que se genera dentro de esa sociedad, dentro de ese es una situación de tensión, de resentimiento, de negarse a sí mismo la identidad con la que uno nace. Entonces es por eso que creo que a nivel internacional y también gracias al trabajo de algunas organizaciones como Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas tiene una actitud muy muy abierta hacia el tema, Ban Ki-moon, precisamente por eso recordaba esta campaña de Libres Iguales que lanzó Naciones Unidas a nivel mundial para defender los derechos del LGBT, de las poblaciones, de las personas del LGBT. Yo creo que solamente en las sociedades más conservadoras, en los países que no han desligado la religión del aspecto político y estatal, va a ser más difícil que vislumbrar cambios, ¿no? Ahora también hay que analizar otras realidades como la de Irán, por ejemplo, en donde, según conocemos por acá, la homosexualidad masculina es castigada, pero no es castigado, y de hecho el Estado favorece, entiendo que con cirugías gratuitas a las personas que quieren cambiarse de sexo. Básicamente porque el cambio, o sea, porque hay una persona que se cambia de sexo, que pasa por una operación de readecuación sexual que se llama, está convirtiéndose en un ciudadano de otro sexo. Entonces por eso no entra en conflicto. Pero la homosexualidad, es decir, el expresar afecto entre personas de un mismo género y de un mismo sexo, eso sí es completamente prohibido, y nos llegan casi siempre las noticias de estos países como Irán, por ejemplo, en donde mueren acusados de homosexualidad hombres y mujeres de las maneras más crueles, ¿no? A pedradas, a palazos, ahorcados. Y esas son las realidades por las cuales tenemos que luchar para que cambie este mundo. Siempre una sociedad igualitaria una sociedad más justa pasa por el hecho de que todos tengamos los mismos derechos. Vámonos con un pequeño corte musical y volvemos. No, gracias, respondo. Los músicos no bailamos. Los músicos no bailamos. No es una excusa. Generalmente hacemos bailar al resto. Hay mucha gente. Yo no puedo bailar. Hay una reputación que hay que cuidar. También es cierto que la vergüenza me impide mover el cuerpo. Fregao. Proyecto Santa Coto. Es un proyecto musical de Sergio Sacoto y Pablo Santa, los ex integrantes de Crux en Karnak. Se nota su estilo, ¿no? en esta propuesta musical. Ya estamos en los últimos minutos de Punto Diverso, y antes de despedirme solo quería hacer mención a una noticia. Hoy hemos hecho programa de noticias, del mundo, pero es que está, es bastante importante, nos llega desde bien lejos. Este sí que es un país que, una isla, creo que pertenece a Dinamarca, y está bien alejada y están siempre, creo, todo el año con bastante frío. El matrimonio entre personas del mismo sexo, tanto civil como religioso, ya es posible en Groenlandia. Desde este 1 de abril, las parejas del mismo sexo pueden por fin contraer matrimonio en Groenlandia. La nueva regulación, que ha entrado en vigor unos meses más tarde de lo previsto debido a la convocatoria de elecciones en Dinamarca, adopta el modelo danés e incluye, por tanto, la apertura al matrimonio religioso. Aunque vinculada a Dinamarca, que sigue manteniendo el control de su política exterior y de defensa y política monetaria, Groenlandia es independiente para buena parte de los asuntos internos. En 1982, por ejemplo, decidió mediante referéndum abandonarla a la Comunidad Económica Europea, antecesora de la Unión Europea, en la que había ingresado junto a Dinamarca unos años atrás. En materia LGTB, y aunque Dinamarca ya había aprobado la adopción homoparental conjunta en 2009, y así el matrimonio igualitario en 2012, Groenlandia no permitía a las parejas del mismo sexo casarse ni adoptar conjuntamente. Sí que disponía de una ley de uniones civiles, similar a la que Dinamarca poseía antes del matrimonio igualitario, y permitía la adopción por parte de uno de los miembros de la pareja de los hijos del otro miembro. La decisión de incorporar el matrimonio igualitario y la adopción conjunta a la legislación local fue adoptada hace casi un año de forma unánime por el Parlamento de Groenlandia. Solo se registraron 2 ausencias, en una cámara compuesta por apenas 31 miembros. La nueva regulación debió haber entrado en vigor en octubre de 2015, pero surgió un impedimento formal. El Parlamento de Dinamarca, que debía darle su visto bueno, fue disuelto debido a la convocatoria de elecciones generales en junio. Esto sucedió antes de que el trámite pudiera llegar a buen término. Tras las nuevas elecciones, la ley, sin cambios reseñables, fue por fin aprobada sin votos en contra por el Parlamento danés, entrando en vigor este 1 de abril, fecha en la que al mismo tiempo ha dejado de estar vigente la vieja ley de uniones civiles. Al igual que sucede en Dinamarca, en Groenlandia el matrimonio podrá ser celebrado por la Iglesia Luterana Evangélica de Dinamarca, la Iglesia Nacional Danesa, que también es la principal confesión religiosa en Groenlandia. La obispa de la diócesis, Sophie Peterson, es, de hecho, una clara partidaria del matrimonio igualitario, y ya en 2013 declaraba que no veía obstáculo teológico alguno a la celebración de estos matrimonios. Buenas noticias desde Groenlandia, el mundo va a cambiar necesariamente. Ha sido un gusto estar con todos ustedes esta tarde de sol, volvió el sol, ojalá que no se quede el sol, ojalá siga medio que lloviendo, a pesar de que ayer sí estuvo... También fue un fin de semana en general de lluvias, ¿no? De viernes a sábado creo que prácticamente llovió cerca de 24 horas seguidas en toda la ciudad de Quito. Bueno, así llegamos al fin de Punto Diverso. Mañana estaremos con un programa especial, pues el día 7 de abril. Este día 7 es el Día Mundial de la Salud. Y este año Naciones Unidas lo ha dedicado a la diabetes, así que mañana estaremos hablando sobre temas de salud, vinculados obviamente a nuestra temática principal, la diversidad sexual y de género. Un gran abrazo nuevamente para todos. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez en micrófonos y en controles Daniel Castellanos.